En Sudamérica. ¿Aló? En Francia. ¿Aló? En México. ¿Aló? En Alemania. En Suiza, en Italia. ¿Aló? En Rusia y en China. ¡Qué buena banda! Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Cocoyome y estoy aquí con el buen Saúl. ¡Qué habido, banda! Bienvenidos al podcast de Combustible. Una vez más, estamos próximos a terminar esta temporada. En los controles está el campeón. ¡Qué buena banda! ¿Cómo han estado? ¡Qué rollo, banda! Yo soy el Ángel y estoy aquí con estos cabrones aquí en la pinche cabina hasta que se me hizo, güey. Tenía un chingo queriendo de conocer, güey. Desde mi cumpleaños, la Sloopy me iba a presentar al Cocoyome. Era mi santo regalo. Tantas veces que lo añoré. Ya, fue mucho ya. Lo que sigue, habló demasiado. A ver. Bueno, vámonos con los saludos, güey, porque estamos bien retrasados. Sigan diciéndonos qué es lo que quieren y nosotros lo vamos a seguir poniendo. Por favor, manden sus audios. Sí, porque nomás tenemos dos. El que va a grabar este güey ahorita. Y el del Monkiki. Un saludo para el Monkiki, que es mi tremendo abogado. Baddest motherfucker I ever met. Y nos escribe Ricardo Daniel Morrison. ¿Qué pedo, bandera? ¿Cómo andan? Aquí saludando otra vez desde Cuernavaca, la ciudad eterna pisteadera. ¡Saludos! Qué chido que hay varias bandas que los escucha desde acá. Nomás para decir, qué mal pedo con ese güey que mandó el artículo cultural. ¿Qué? Lee bien, güey, por favor. Sí, campeón, sí. Nomás para decir, qué mal pedo con ese güey que mandó el artículo cultural al pinche Saúl en el podcast de Un Mal Sueño. Sí que se pasó de camote. Y por otro lado, qué pedo con el Peña, güeyes. No van a pensar que lo corría el güey, No van a pensar. No, pues no viene ya, güey. No, es que usted no lo corre, jefe. Todos se van por su propia voluntad. Sí que era toda una inspiración. Me cae que está tocado por los dioses. Cámara, combustibles, y síganla pasando suave. Y desde Phoenix, Arizona, lugar donde nos quieren con los brazos abiertos a todos los mexicanos, llega el Alejandro de Phoenix. Que ya no va a ser de Phoenix, ¿verdad, güey? Veo en tu futuro una mudanza, Alex. Ni modo, cabrón, así es el rock and roll. Y bueno, a todos nuestros carnales de Arizona, ánimo, ánimo. Es una ley injusta, una ley racista, nazi completamente, como dice Saúl, pero ni modo, güey. Pero arriba los mexicanos, cabrones. Arriba México. Ahí sí nos chingan, güey, porque Estados Unidos está arriba, güey. ¿Qué no has visto el mapa? No sabe leer, güey. ¿Cómo esperas que vea un pinche mapa? A lo mejor lo vio al revés. Bueno, nos dicen, Alejandro, ¿qué onda, güey? Es neta, ya tengo unos cuantos podcasts escuchándolos, pero es la primera vez que les escribo. Al principio se me hacían una bola de güeyes aburridos que hablaban a lo pendejo, pero bueno, ahora creo lo mismo, pero ya les agarré cariño. Un abrazo, Alex. Un abrazo y con la frente en alto, igual que todos nuestros hermanos mexicanos allá en Arizona, güey. Y desde el Estado de México nos saluda El Palacios. Felicidades por sus podcast número 100. La verdad, de mucha utilidad el manual de cómo conquistar una gorda. De ahí, mi amigo, el Checo, es fan. ¡Un saludo al Checo! ¡Saludo al Checo! Me gustaría que incluyera más gente para la realización de este... ¿Para qué? ¿Para qué, güey? Para la realización del mismo, como anteriormente eran sonados. El Bunra... No. El Abel... Quizás. Espérate, dice Abel, es Amel. ¡Amel, güey! ¡Cuídense y que aguante combustible! También llega el Biz 666. ¿Qué onda, combustible? Les mando un saludo desde Querétaro. Lugar donde se desaparece la gente. Sí, cabrón, lugar donde desaparecieron al jefe Diego, güey. Ya saben, si el Cocoyo me quiere seguir desapareciendo conductores, mándelos para acá. Cuidado, Saúl. Cuidado, Saúl. Cuidado, Saúl. ¿No te gustaría ir a Querétaro, güey? Pues si me pinches el viaje, me voy. No, güey, si te vamos a mandar de viaje redondo, güey. No te preocupes. Yo pensé que no. Yo pensé que nomás de ida. Sí, nomás de ida, güey. No eres el campeón. ¡Aguante, Combus! Y desde la querida New York, nos saluda el Pepe Amadeus. ¿Qué onda, Cocoyome? A Sloopy y toda la banda del podcast. Quisiera sugerir que sacaran el tema de nosotros los pisteadores. y nuestro desmadre. ¡Échenle combustible! Y sí que tenemos tela de dónde cortar en un podcast de esos, güey. Un podcast de la gente que es ebria. De la gente que es pedota, güey, que le gusta la chela. Así es, cabrón. Y llega también Lau, desde León, Guanajuato. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo se encuentran todos por allá? Pues bien, güey, bien, chido. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿tú cómo? Pues te ha ido bien, campeón. Espero que estén súper bien y pasándola chévere. Hace poco los empecé a escuchar y me fascinaron. Me hacen el día. Realmente los escucho mientras hago mi tarea y la hace menos aburrida, ya que me muero de la risa. Bueno, saludines, se cuidan, espero sigan adelante. Besos y abrazos y saludos al Saúl y al Coco Yome. ¡Jua! Se te lo dije hoy, también te lo dije ayer. Y desde Meritito Parral nos saluda el Checo. ¿Qué, raza? Escuchando el podcast del circo, me di cuenta de dos cosas. Uno, Cocoyome, el Sammy, está muy influenciado por el Saúl. Si no lo notaste, lee muy parecido, del nabo. Número dos, Saúl, no te dejes del Cocoyome. El invitar al Sammy para hacer el podcast es una tragedia. ¡Estrategia! Sí, estrategia, perdón. Es una estrategia para correrte. Pónganse pirula, cabrón. ¿No notaste que el Sammy te puede reemplazar? Saludos y que aguante combustible. No, cabrones, ahí sí están equivocados. El Sammy no va a reemplazar a nadie. El Sammy, al único que va a reemplazar es a mí, güey. Esperemos allá del podcast 800, 900, ya es lo va a hacer Sammy. Es que es el heredero de combustible. Sí, ¿no? Güey. Hay que trinearlo, échale ganas al güey este. Y llega el ácido 275 desde el defectuoso. Que tranza, güeyes, les escribo solo para felicitarlos por su podcast. La neta está chido. No tiene mucho que comencé a escucharlo, tiene 2 semanas. Hasta el día de hoy ya escuché toda la tercera temporada. Pobre cabrón, ¿cómo le habrá quedado el cerebro a este güey? Imagino se acaba veando. ¿Qué te pasó, mijo? No, tengo 2 semanas escuchando el podcast, jefa. Hijo, te ríes solo. La neta, son uno de los mejores programas que he escuchado. Gracias, güey, gracias, en serio, gracias. Y si alguna otra persona les tira con lodo, como dicen los de en caso, ¡que chinguen a su madre! Y ojalá y sigan con la cuarta temporada. Sí, cabrón, ya estamos en la cuarta temporada trabajando, güey. Esperando que el Saúl ya pueda leer un poco mejor. La neta, se rifan, chido, aguante. Y alguien muy popular desde Guadalajara nos escribe: los Jonas Brothers apestan, se rifan tú y el Sammy con el podcast del circo. Estuvo chingonísimo. Hasta luego, cabrones, y se cuidan. Desde Morelia llega el Starkiller, que en realidad es el Toñito disfrazado. Ya te vimos, Toño, hombre, eres Toño. Te puedes poner el nick que tú quieras, pero eres el Toñito, güey. ¿Por qué no sacaron podcast RL090610 a las 6:25:62? Mira, es una fecha muy conmemorativa para mí, ya que mi abuelito se murió. Mi abuelo, 2 veces, pobrecito mi abuelito. Pero casi matamos a Hitler. Malditos bastardos. Matamos a tu abuelo, pero casi matamos a Hitler. Y desde Camotelandia, Puebla, nos escribe Light My Fire. ¿Qué tranza, Chihuahuas? Chihuahua. Ah, Chihuahua. Repetir lo que todos dicen es como ley. Son chingones, cagados, netas. Están con madre los podcasts. Espérate, güey. Vuélvelo a leer, güey. A ver, ahí te va. Porque, sí, campeón Yecro, ya rebajé 10 pesos, ¿sabes? ¿Qué tranza, Chihuahuas? Repetir todo lo que les dicen es como ley. Son chingones, cagados, netas. Están con madre los podcasts. Para agregar algo más. Para agregar, güey. Ah, sí. Para agregar algo más, espero gocen de buena salud. Salud. Para que le pongan con mares, con guamas y tabiros. Otra. Para que le pongan con mares, con guamas, tabiros. Otra vez. Y algo muy. Y algo muy, pero muy importante. Que chingue a su madre y mi suegra. Sí, chingue a su madre, suegra de este güey. Y que la chingue 3 veces, para variar. También llega el Spiridion McRoger y nos recomienda su podcast. Está en Autómata Studios. Un abrazo, Spiridion. Ahí es un podcast de música. Y desde Torreón nos escribe El Forastero. ¿Qué pedo, mis combos? Ya hace rato que los escucho, la neta están chingones. Saludos a toda la banda del Tec de Parral, ya que radico en su ciudad. Oye, güey, pues debería de venir también el Putipuerco, los de Chihuahua. ¡Cáiganle, cáiganle! Sí, pero cáiganle con guamas, hombre, todos aquí los regionales, por favor, cáiganle con guamas. Aquí podemos hacer una mega peda. Mira, yo propongo, güey, o sea, juntarnos todos, güey. Rentamos un cuarto en un hotel, güey, y grabamos el podcast ahí, güey. Porque aquí, pues, ¿dónde vamos a meternos? Mejor rentamos un salón. Ay, güey, pues no, son 500, güey, serán 6, 7, güeyes nomás. Bueno. Este güey está en el Tec, que saque unas viejas. Pinche viejo culero, ¿qué te crees? ¿Que vas a estar sacando viejas o qué? Era una broma. No, ¿cuál pinche broma? Ya, Lupi, ya. Espérate, Siri, no la vas a pegar, espérate. ¡No, Siri! ¡Cállate, no andes pidiendo viejas! ¿Qué te pasa? ¿Para eso me traes? No, mi amor, yo te traigo aquí para hacerte feliz, mi amor. Bueno, te callas. ¿Cómo eres, mandilón? No decías el otro día, güey, paso, ya no. Y llega por acá del Neco Slayer desde el defectuoso. Ay, me está pateando la cola, Cas Lupi. ¿Qué onda, cabrones? Espero que estén chido. Llevo una semana rifándome su programa desde el recuento y la neta se la rifan. Sigan así, hagan algo en referencia al reggaetón. Mierdero, porque ya me tiene hasta la madre. Me blatería saber qué opinan. A ver, espérense, déjenme digo, ¿qué opinamos del reggaetón? Mi humilde opinión es de que no vamos a hacer un podcast del reggaetón, porque sería darle promoción al reggaetón, güey. El reggaetón ya se está muriendo, ¿te fijas? Ya no se oye reggaetón, güey. ¿Quién canta reggaetón? ¿Qué es eso? El Don Omar sacaba un disco cada 3 días. Ya tiene como 2 años que no, ya. Si seguimos promoviéndolo, güey, con críticas, pues lo vas a revivir, güey. Mejor, ¿para qué quieres un podcast del reggaetón? Y desde el defectuoso una saluda Ismael Moreno, güey. Sí, campeón. Ismael Moreno Hernández. Ay, hijo de la chingada, ya le cambió el nombre. Ismael Moreno Hernández. En los podcasts que subieron hace poco en los iTunes, todavía aparece el tal Munra, que por cierto, lee igual de culero que el buen Saúl. ¿Qué es un requisito o qué chingados? No, cabrón, no es un requisito, es una maldición, güey. El día que yo tenga un compañero que sepa leer, voy a ser tan feliz, güey. Me quieren correr. No te queremos correr. No, te vas a ir. Me di cuenta que sí fue la fiesta del podcast número 100. Claro, güey. Chale, creo que andaba muy pedote, o no sé qué onda, ya que no me acuerdo nada. Sale, chavos, estén bien y sigan echándole ganas. Espero este es madre, saludos y que aguante combustible. Y llega tu carnal, cabrón, desde Parral. Saludo, Ariel, muy buenos dogos, por cierto, me los topé ahí en el centro, güey. ¿Qué onda? Mándenme un saludo, y antes de despedirme le tengo un ejercicio para que lo lea mi mensaje, el Saúl. El carnal del Saúl escribe como Saúl lee, se los juro, güey. Se complementan. Pues con razón no sabes leer, pues seguramente tu carnal te enseñó, güey. Es parte de mi sangre. Y manda un ejercicio y dice, ya cama maca. Y tienes que decirlo con las vocales, pero no, ya está muy mamón eso, güey. A ver. Y desde el Distrito Federal nos saluda el Acid Storm. ¿Qué onda, putos? Pues nomás aquí chingando a la madre y escuchándolos mientras hago la tarea. La neta, estuvo de huevos el podcast. Yo los escucho desde la tercera temporada. Ya como me hizo reír el manual de las gordas. Espero lean mi correo y les mando una mentada de madre. Y a todos los de la Escuela de la Mar Superior de México. Especialmente a los de Inglés 2. Semestre, baboso. Ay, a los de inglés de segundo semestre, perdón. Y que aguante combustible. Un saludo a todos los de la Normal 2, a los de segundo semestre. También llega desde no sé dónde, dice varias, Colombia Amor Estéreo. Muy buena estación, muy buenos programas de radio en esa estación, ¿eh? Hola, muchachos de Combustible. Felicitamos a todo el equipo que hace posible la existencia de Combus. Nos ha gustado mucho sus emisiones, pero principalmente la quinta emisión. O sea, todos, cabrones. Gracias, güeyes. Esa es de verdad la mejor de todas. No hay nada igual. Somos una emisora de internet que los escucha. Y da la página http://colombiamor.ning.com, o sea, ning.com. Hacemos un podcast nuevo que se llama Mar de Sueños y que va de poesía, música, sexo, relaciones de parejas y más cositas. Les mandamos un abrazo y mucha buena onda los que los escuchamos. El Rododú Irons, se lee Rududú Irons, y es una chica mexicana del Distrito Federal, Dallas 492, un colombiano que les oye desde Francia. ¡Qué hule, güeyes, eh! No nos escuchan aquí en Parral, pero ¿qué tal en Francia, güey? Próximamente vamos a matar una borrega en Sonor. Y Orquídea Adoret, colombiana que les escucha desde España. Un abrazo a todos. Yo escuché un podcast ahí, el de La Estaca, creo que era... No recuerdo el nombre de la conductora, una voz muy sexy y hablaba de La Estaca. Una poesía que hablaban de La Estaca. Pero no poesías como las que es el campeón, de que estaca, estaca. No, no, se hablaba que la pinga, así una alusión de la pinga, que era una estaca que la traspasaba y la agarraba. Pero bien erótico, o hasta se me paró. Qué mal viaje, qué mal viaje. Y desde el Distrito Federal nos saluda Lord Emo. Soy un hijo de los barrios, barrios bajos. Y pues lo poco que tengo, me lo pisteo o lo gasto en los cibers para escucharlos. Y nomás un favor antes de desconectarme, para siempre. ¿A la verga se va a matar? Yo creo sí. No, no, no te vas a matar, güey. Yo leo mal, güey, no me quiero cortar las venas. No te desconectes, no, güey, no seas tontito, güey. Nomás les pido que pongan una rola de Swing Swing o Check Yes Juliet. Oye, pero aquí no ponemos música en este programa, güey. No estará escuchando otro programa y nos habrá mandado a nosotros este mail, güey. Oye, Loremo, no te equivocaste, podcast. Bueno, y con estos tremendos saludos tan amenizados por mí, nos vamos a la advertencia. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación, o nuestra falta de dicción, o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Si quieres comunicarte con nosotros, digita combustible.podcast@gmail.com. Combustible Podcast, la quinta emisión. Estamos de regreso en el podcast de Combustible. Yo soy el campeón y nos puedes escuchar a través de www.combustible.com.mx. Recuerda que Combustible se escribe con K. Y recordando a momentos de la tercera temporada, aquí tenemos a Ángel. Ángel, ¿qué es lo que te gustó de la tercera temporada? ¿Qué es lo que te gustó de la tercera temporada? Pues es que hay un chingo de podcast que me entonaron pende los celulares. Está bien cabrón, güey. Pues lo más cabrón, güey, que me gustó es cuando el pinche cocoyome, güey, le da un pinche pingazo, güey, a la ruleta. Y la ruleta no se para, güey, lo más cabrón de todo. Pues vamos a recordar ese hecho y adelante. Estamos de regreso en el podcast de Combustible. Estoy aquí con el Saúl y a ver, ¿de qué vamos a hablar ahora? A ver, güey, neta, no traigo nada de pinches ideas, güey. Ando pedo, me duele la cabeza y pásame un pinche cigarro, güey, en chinga. Toma. ¿Sabes qué? Saca la pinche ruleta. Para este programa, güey, voy a hacer rolar la ruleta con la pinga. Pero si ustedes me permiten, a ver, permítanme. Ahí va, espérame. Ahí va, A ver. Pingazo a las tres. Una, dos, tres. A ver, ¿en qué calle está madre? Igualmente, hay que aprovechar para mandar saludos a la banda que nos faltó de Oxys. Y a ver, pinche bola de cabrones de la maquila. A ver si se reportan. El pinche cheque que me dieron por haberles vendido el programa rebotó, pendejos. Ya no lo voy a pasar ni madres. Y sigue dando vueltas esta pinche ruleta. Además que me pasé de lanza, güey. Es que fíjate que desayuné camarones, güey. Sí, güey, se ve que has comido bastante pistaches y... y nueces en esta época por acá. Si te contara de nuez todo. ¿Qué es de nuez, por cierto? ¿Qué traigo? Lo que esta madre va, pues... ay, ¿cómo te fue en el jale, güey? La neta, pues... a mí me fue re bien, ¿y a ti? También, ¿no? Pues la llevo, ¿sabes? Bastante trabajo, bastante. Café, ahí te hago tu logo, güey, no te apures. No, pues a mí, yo mira, fíjate que vinieron el viernes, güey. Yo descansé a gusto el viernes, todo el pedo. Dormí hasta tarde, me puse pedo, me chingando. Ah, pero parece que esta madre ya se empieza a parar, mi estimado Cocoyomi. Vamos a ver, parece que ese vergazo le dio vuelo. Y se está deteniendo en... ¡los celulares! A ver. Güey, ¿te ha pasado que cuando estás esperando una llamada bien importante te agarran en el trono, güey? Ah, pero cómo no, esas llamadas de que... o que es un trabajo que estás esperando o es una llamada, no sé, hasta una peda. Estás ocupado ahí en el pinche baño. ¿Por qué? Hay leyes de la vida, güey, que se cumplen también por medio del celular. Por ejemplo, si tú estás esperando una llamada muy importante, güey, puedes esperarla meses y meses y meses y no te va a llegar la pinche llamada, güey. Pero métete al baño, güey, a tirar la pinche pomada, güey. Y güey, lo que estés más sentado acá. Sí, bueno. Estaba esperando que me hablas, pero espérame tantito. Háblame ahorita, güey. Háblame ahorita. Y jamás te va a volver a hablar, güey. Jamás te van a volver a hablar. ¿Te acuerdas cuando estos güeyes estaban marque, cuelgue, cuelgue y no, ninguno gastaba el saldo? Ay, nomás están chingue, chingue el alma con los timbres. ¡Cuelgas! Chingao, aquí en este pinche bar estoy bien aburrido. ¿Qué hago? Ah, ya sí. Le voy a marcar al Cocoyomi. A ver, déjalo, a ver. Ahí va. Nomás lo va a timbrar para que me devuelva la llamada del puto. Ah, cabrón. Pinche Saúl me habló. No le alcancé a contestar al güey. Le voy a hablar para que se venga para acá para la disco, güey. Que estoy con estas viejas yo, güey. Ah, ya sé. Nomás le voy a hablar, güey. Le voy a timbrar, güey. Le voy a colgar para que el güey me devuelva la llamada. A ver, ya está temblando. Chingue su madre, no alcanza a contestar. Puta madre. Bueno, déjala, vuelvo. Le voy a volver a timbrar. A ver si esta vez. Si me timbró, es que si trae saldo el güey. Ahí va. Ahí está ese güey, ese chingas a tu madre. Ya me volvió a colgar el güey. Este güey no se quiere gastar su pinche saldo. Déjeme, le marco a huevo que le marco y le timbro. Ahora me lo chingo al cabrón. Al pinche Saulito, a ver. Llamando. A ver, ya entro. Ahora sí. Cocoyame. ¿Para qué me contestas, pendejo, güey? Ya me gastaste el pinche saldo, güey. Pues no mames, güey, te estoy contestando porque pues tú me estás marcando, idiota. Pero yo te estoy marcando, güey, porque tú me llamaste. No, pero tú me llamaste primero. No, güey, tú me llamaste a mí primero, güey. No, me haces pendejo, güey. Así que... ya te va a acabar el minuto, güey, te va a correr. Puta madre, este güey ya colgó. Déjale, le vuelvo a marcar. A ver si esta vez me vuelve a marcar el puto. Déjale, vuelvo a marcar. Ni le alcancé a decir lo de las pinches viejas. Y ese es el cuento de nunca acabar. Apenas se puede creer que en la era de la comunicación sea frustrante no poder comunicarse, güey. ¿Y todo por qué? Por ser macanas. La codicia antes que nada, mira. ¿Te acuerdas qué presumía el Saúl con su celular, güey? Ah, pero cómo no acordarme de esa parte que presumía con su pinche iPhone, o no sé. El río de las espadas, las galaxias, acá. Y continuando también dentro de lo que están las aplicaciones idiotas. Consiguió un celular, viejo. Mira, ¿cómo la ves? Este celular incluye cámara, incluye Messenger. Y una aplicación muy importante, mi hermano. Yo creo que en esas noches frías, en las que vas después de haber dejado tu morrita y vas por la calle solo, y te sale una bola de malandros acá, malditos, mafiosos. ¿Qué onda, loco? Give me the fucking cell ese, o te mato, vato. ¿Tú qué harías en estos casos? No te preocupes. Este celular cuenta con espada láser. A ver, puto, ¿qué chingados traías? Bueno, de antemano, advertencia para todos los usuarios. Este celular únicamente no trae la spa, únicamente trae los sonidos. Pero muy útiles por lo que usted puede ver, muy útiles. Cualquier cholo sale corriendo cuando uno empieza a hacer los ruidos de la Guerra de las Galaxias. Sí, no, así o por lo menos ponen cara de pendejo un buen rato y uno sale corriendo. Así, han de decir, este pendejo está más loco que yo, güey. Bueno, ¿y cómo olvidar lo que le pasó al pobre Saúl cuando se accidentó? ¿Por qué ese celular no trabajaba como debía de ser? ¿Por qué pasa eso? ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Parece que me partí la madre! ¡Puta madre! ¡Mis piernas! ¡No las siento! Tengo que hablar un número de emergencias. ¡Oh, maldita sea! ¡Mis brazos también están rotos! ¡Ah! El celular, deja ver si lo alcanzo con la nariz. Sí, aquí lo traigo en el bolsillo de la camisa. Aquí marcaré la marcación por voz. Diga el nombre después del tono. ¡Emergencias! Usted ha dicho tío Pancho. ¡Puta madre! ¡Que no, pendejo! ¡Déjale, vuelvo a marcar! Diga el nombre después del tono. ¡Emergencias! Usted ha dicho pizzería. ¡Puta madre! ¡Me está cargando la chica! ¡No quiero pizzas! A ver... Diga el nombre después del tono. ¡Emergencias! Usted ha dicho banco de comercio exterior. ¡Emergencias! ¡Emergencias! Última vez, si no quiere decir que Diosito me quiere ver muerto. Diga el nombre después del tono. ¡Emergencias! Usted ha dicho la puta de mi suegra. ¡Emergencias! Y bueno, Ángel, ¿qué fue lo que más te gustó también de la tercera temporada? Pues lo de los ringtones, güey. Los ringtones. Ay, disculpen. Los ringtones, güey. Sí, sí. Corrígelo, campeón. Hay tonos que son más que obvios. Por ejemplo, los diputados en el Congreso de la bancada del PRD, güey, tienen este ringtone. Señora Hinojosa, ¿por qué parió esa cosa? Señora Hinojosa, ¿por qué parió esa cosa? Por su parte, güey, al hijo de la señora Hinojosa, a esa cosa, a Felipe Calderón, en Los Pinos, güey, cuando le marcan suena este ringtone. Peso por peso, impuesto por impuesto. Peso por peso, impuesto por impuesto. Y al peje, güey, al peje en sus tiendas de campaña que monta por toda la pinche República Mexicana, güey. Cuando le marcas, güey, suena así. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. También recordemos la parte en la que Saúl presumía su iPhone. ¿Te acuerdas de esa parte? Ah, pero ¿cómo no acordarme de esa parte? En que el Saúl estaba tan jodido que quería un iPhone, pero compró un iPhone porque estaba bien para la chingada la economía. Pero ahí estaba. No es por agraviar, no es por agraviar, pero el güey que no completó el iPhone y se compra el iPhone. Y no lo mete en una funda para que uno no sepa. A ver, güey, cuéntanos de ese cabrón, güey. ¿Qué opinas de ese güey tú? Mira, yo creo que ese güey al que te estás refiriendo soy yo, güey. ¡No! Pero de antemano quiero decirte que era muy buen celular, güey. O sea, aparentaba perfectamente ser un iPhone. Que sinceramente es una cagada, sinceramente. No se lo recomiendo, no lo compren. Esta mamá no sirve para nada. Únicamente para escuchar rolitas y hasta ahí. Fue bueno, ya aquí en confianza, güey. ¿Te acuerdas de la parte en la de donde Cocoyome y Saúl recuerdan el celular para pedotes? Ah, pero cómo no, esas partes donde uno necesita el pinche celular para que no se le pierdan las pedas, o se lo echo en la bolsa o se lo pido a alguien prestado. Sí, definitivamente deberían inventar un celular para pedotes, porque es lo más común. Uno los termina bañando en vino, los termina perdiendo en una peda. Un celular para pedotes que no le puede faltar la función, güey, de que te bloquee, güey, cuando te detecte el aliento alcohólico, güey. Porque es muy común, güey, que cuando te pones pedote, güey, a las 5 de la pinche mañana, güey, le andas hablando a las viejas, güey, acá. Manuel, ¿qué pasa, Manuel? No son horas, estás a hablar, Manuel. Es que, la neta, te amo mucho, pero yo te quiero mucho, te quiero decir, te extraño. Ay, pues sabes que es bien noche, ya no es hora de hablar. Necesito, no necesito, yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho, amor, yo te quiero mucho, chiquita. Voy a colgarte, ya te voy a colgar. No, no me cuelgues, que no me quieres, ¿verdad? No me quieres, si vieja, ¿por qué no me quieres? Y aunque ustedes no lo crean, güey, a veces, la vieja se ablanda, güey. Ay, Manuel, ay, qué bonito hablas, Manuel, tú cuando andas bien pedote, Manuel. ¿Qué? Dime lo que quieras, te amo. Te quiero, chico. Por eso te digo, con todo mi corazón, vamos a coger. ¡Ay, estúpida! Ah, se lo capto a que le hablo. ¿Sientes que un planeta nos observa? ¿Eres de los que asegura que los extraterrestres están entre nosotros? ¿Te preocupan los diseños que aparecen en los campos de trigo de Inglaterra? ¿No sabes si unirte a los reptilianos, a los humanoides o a los Klingons? Jamás dije que era un ser. El hecho de que no manifiesta el movimiento no quiere decir que no esté en movimiento. Hi. Seguramente es por las drogas que ingiere. Combustible Podcast. Caballeros. Combustible Podcast. No es un programa sobre UFOs. No es un programa de nada. Y seguimos en el podcast de Combustible. Estamos invitando a toda la gente que nos mande sus audios para el capítulo final. Así que seguimos recordando momentos de la tercera temporada. Y aquí estoy con la maravillosa Sloopy. Sloopy, ¿qué es lo que más te gustó de la tercera temporada? Las herramientas del maestro campeón. No, yo sé, jefe, pero hay que darle presentación. Bueno, güey. Bueno, recordemos por qué a los combustibles no los invitan a las posadas, güey. Señor trailero, ¿y nosotros qué tenemos que hacer aquí? A ver, pinche bola de putos, a ver. Sí, a ver, súbanse al camión de una vez, ya que trae la plataforma. Ahí vienen cargadas las tequilas, para que van. Pues para que no les pegue tanto el frito, échense unos traguitos, mientras vamos cantando. Hola, Saúl, salud, güey, salud. Salud, mi cocoyome, salud. Hay que cantar. Con feeling, Saúl, con feeling. A ver, seguimos a la ruquilla esa que viene. Pero... sí, mira, a ver, espérate, deja que abra pista ella, güey, para ver cómo vamos a cantar. Hermosa mañana, desde el cielo, cielo una hermosa mañana. 20 minutos después. Ay, salud. después. ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. ¿Qué es lo que quiere? ¿Para? ¿Por qué ya no baila? No sé. ¿Y otro tequila? ¿Sale? ¿Y otro tequila? ¿Sale? ¡Ay, güey! ¡Vamos por Lupita! ¡Vamos por Lupita! ¡Que baila Lupita! ¿Te acuerdas, güey, que nos corrieron? Y recordemos también cómo los combustibles mostraron el manual de cómo disfrutar las posadas. ¿Cómo la ves, Lupi, ahí en ese momento? Pues recordemos, güey, porque la neta no me acuerdo. Son 7 posadas, ¿cuántas posadas? Son 7, creo, ¿no? Las primeras 6, o sea, si usted es un manual de combustible, saltese las primeras 6, porque las primeras 6 no hay botana, ¿eh? Nomás están uno como pendejo por todas las pinches calles, y ya cuando llega a la casa, ¿dónde es? No, pues no le dan uno mucho, güey. En la séptima es donde se arma el guateque bien chingón. Ya nomás recibiendo los peregrinos empieza la pachanga. Acá viene cargando a los peregrinos, que hay que darle un premio a los cabrones que cargan los peregrinos, güey. Porque hay unos que cargan unos peregrinos chiquitos, ¿no, güey? Pues esos no me tocaron a mí. Pero hay cabrones como el Saúl que se avientan unos peregrinos acá, cuerpo completo, güey. Oh, sí, malditos sean, parece que los hicieron a tamaño real. Y luego súper pesados, y allá andan los cabrones con la lengua de fuera, güey. Pero bueno, en cuanto entran, que ya les dan en la séptima posada, que le dicen, sí, pásenle, hombre, aquí, pero es el guataquí, es el desmadre. Los peregrinos son lo primero que salen volando a chingar a su madre, güey, todo mundo se lanza sobre los canapés, güey. Recordemos cuando el Saúl se balconeó diciendo que él quemó el pesebre de la plaza principal, güey. Ah, pinche Saúl no sabe otra cosa que hacer nomás que desmadres. Pero vamos a recordar este momento. Claro, también tengo muy buenas anécdotas de los pesebres incendiados y etcétera de madre. Sí, el pesebre es muy flamable, güey, ¿eh? No falta el cabrón que llegue y le prende poquito a la paja y a chingar su madre el pesebre. Esperemos que este año no pase, güey. ¿Por qué pasan estas cosas en Parral, güey? En realidad no lo sé, pero yo creo que habría sido un cabrón que pasó fumando muy cerquita. Y recordemos que ya a punto pedos estos cabrones estuvieron dando sugerencias para realizar cualquier tipo de posadas, pues lo cual no entiendo, estos cabrones nunca han sabido hacer nada bien. Y también la peregrinación, güey. Estos cabrones se metieron muy a fondo que hasta consiguieron patrocinador. ¿Cómo la ves, Lupi, ahí? Sí, güey, ni la presidencia consigue patrocinadores, güey. Yo creo que esta bola de cabrones de la CONAE se equivocaron totalmente en escoger a esta bola de atletas, bola de pendejos, que no saben traer medallas. Deberán de traer a Doña Chole, que se venden fichitas desde Guanajuato. Ella sí tiene resistencia, sí ganaría el maratón, güey, y en fichas, güey. Les ha faltado visión. Slim, Carlitos, ahí te va un tip, mira. Por ejemplo, el Slim hace su Copa México Telmex de fútbol. Debería ser su copa peregrino Telmex y premiar a los peregrinos, por ejemplo, que el peregrino, no, pues que el más jodido, que el más fanático, no, pues que este le salió más sangre en el trayecto, no, pues que este viene desde más lejos, no, pues que este se desmayó más veces, el peregrino más deshidratado. Aquí en México sí recorremos largas distancias. Ahí está el nombre para la competencia de Telmex. Peregrinaje Telmex Larga Distancia. Y con ese vende el güey, se ha estado pendejando, dime. Definitivamente será una gran promoción para su empresa. También recordemos cuando estos güeyes se ponen a ver la televisión, güey, y, oh sorpresa, salen las mañanitas a la Virgen, güey. ¿Cómo la ves? No, pues está cabrón, estos cabrones prenden la tele nomás para ver fútbol, pero no entiendo por qué ven el programa de la Virgen, pero bueno, recordemos este momento. Bienvenidos a su programa especial, el Peregrinaje 2010. Buenas tardes, Amado, ¿cómo estás? Sí, estamos aquí desde la Basílica de Guadalupe, Amado. Están llegando, estamos esperando ya nada más 4,000 peregrinos esta noche. Mira, ahí viene el contingente de los ficheros, sí, esos que vienen en rodillas. ¿Los ves? Mira. Y atrás viene el contingente del presidente nacional acompañado del ejército. Ay, mira, qué bonito, tanta gente, qué bonito. No me toque, por favor, no me toque, usted anda muy sucio. No, anda muy sucio, no me toque. Qué bonito ambiente se siente aquí en la Basílica de Guadalupe. Ya va a cantar Lucerito, ¿eh? Y dicen que va a cantar con la boca. Pero no olvide que esta transmisión es patrocinada por Diablo Power, aquel energético que te vuelve a la vida después de una peregrinación. Así es, Diablo Power apoya a las mañanitas a la Virgen y llena de energía a los peregrinos. Una bebida energética hecha en Taiwán y manufacturada en Brasil. Contiene guaraná. Amén, no olvide que está beatificada. Diablo Power, mucho mejor que el agua bendita. Pídesela a tu tendero o en la tiendita de la esquina. Cúbrenos con tu manto y danos tu bendición. Muy emotivo el momento en que Lucerito lloró frente a la Virgen. No sé si pudiste tú captarlo. Y bueno, como siempre, nuestra televisora muy comprometida con todos los guadalupanos, con toda la gente de México que demuestra su fe. Bueno, nos vamos, hasta la próxima, amigos. Sí, joven, hasta la próxima. Y no se olviden que Telechonte está al aire. Azteca 7, abre tu mundo. Y a continuación presentamos... Ahí está la invitación para este viernes 21, donde estaremos regalando la cruz del Cristo resucitado. Señor Obispo, y no solamente esto, sino que vendrá con la medicina de Dios, que es el aceite santo de Israel, porque el mismo Señor Jesús usaba el aceite para sanar los enfermos, liberar los oprimidos, y el 21 de agosto ya va a recibir la cruz de la victoria, que viene como un potecito, llena de la medicina de Dios. De la... Isso es muy importante lo que usted dijo, Pastor Alex. Está escrito, Jesús aún estaba aquí y ellos usaban el aceite. Está escrito en Marcos 6, si no me equivoco, Pastor Alex. Marcos 6, usaban el aceite para sanar y para liberar. Estos cabrones no pisan los tribunales, sacándole el dinero a los enfermos terminales. Sí, güey, no mames, güey. O sea, ahorita sí las mañanitas a la Virgen y la chingada son muy católicos, muy apostólicos y romanos. Pero todos los días, güey, son de los hermanos de la luz, güey. De los brasileños esos que vienen y que ponen templos a los estúpidos. Sí, esos cabrones que yo tengo cable y que siempre andan juntando hojas, no sé qué dirán las pinches hojas. Que los 300 guerreros y la chingada... O sea, ¿qué pedo con las televisoras, güey? La doble moral a todo lo que da. Sí, efectivamente, venden un programa dedicado a la fe humana. ¿Lo hacen negocio? No tienen madre, güey. Pero mejor, ¿sabes qué? Vámonos un corte, güey. Regresamos. Son estafadores con total impunidad. Son estafadores anormales, anormales, anormales, anormales, anormales. Seguí escuchando Combustible Podcast. Llegamos a los 100 y seguimos sumando. Combustible Podcast. Ya son 100 y seguimos sumando. Navidad, Navidad, Navidad Rock. La la la la la la la la la. Traes, Lupe, ¿por qué estás cantando tanto Navidad? ¿Qué te pasa, hombre? ¿Traes el espíritu navideño adentro? No, güey, es que el extremadamente feo, güey, me acordó de un podcast, güey, bien chingón. ¿Y ese cuál es? Dime, ¿cuál es? Fue cuando Sammy nos contó un cuento bien chingón, güey. ¿Y cuál es ese? ¿El del señor Scrooge o cuál? No, güey, el podcast de la Navidad. Ah, cabrón, ya me acordé. Navidad, Navidad, Navidad. Érase una vez, concretamente en los mejores días del año, la víspera de Navidad y el día de Nochebuena, en la cabina de combustible, Saúl y Cocoyombe estaban muy fastidiados, sentados junto al fuego del tambo de lámina que habían colocado abajo del agujero del techo que les servía de chimenea. El tiempo era frío, desapacible y cortante, además con niebla. Se podía escuchar el murmullo de la gente en la calle caminando de un lado a otro. Saúl y Cocoyome estaban con frío y con hambre. Acerquémonos a ver qué es lo que comentan entre sí. Recordando que a los combustibles los visitaron tres fantasmas, cabrones. ¡Tres! ¿Quién es? ¡Ah, cabrón! ¿Qué dijo ese güey? Para mí que es el pinche mudo, güey, con el que estuve pisteando la otra vez. No mames, güey, el que vende los periódicos afuera del mercado. No hay Navidad. No hay Corima, no hay quien venda. Pero no, estaban equivocados. Aquello que los visitó esa noche era un fantasma. ¡Eran los fantasmas de la Navidad! Ah, no mames, se me hace que no. Es el pegajoso de los cazafantasmas, güey. Bueno, cabrones, una de las partes que más me gustó de este podcast es cuando estos cabrones viajan en el tiempo haciendo chingadera y media, güey, y el cabrón de Cocoyome se roba las cervezas él mismo. ¿Cómo es eso posible? Aparte de que el pinche Saúl se cae de una pinche tabla todo podrido y grita quién sabe cómo chingados acá. Bueno, aparte de que estos cabrones viajan en un pinche universo alterno, se equivocan un putero de veces y vuelven a viajar para tratar de salvar a alguien, güey. ¡Está cabrón con estas chingaderas! Ok, preparado. Yo voy a accionar las palancas. Cuando te cuente hasta tres, nos metemos los dos corriendo a la máquina. ¿Entendido? Ok, vamos a ir al pasado a salvar a Santa Claus, a evitar que tú le vuelvas a disparar. Ok, está bien, está bien. Listo. Una, dos, tres. ¡Órale, pendejo! Listo, Cocoyome, ya estamos en el pasado. A ver, sincronicemos relojes. No tengo. Bueno, yo sincronizaré mi reloj con mi propio reloj. Parece ser que estamos en la parte de atrás de la casa. Pisemos con cuidado, no queremos ser descubiertos por nosotros mismos del pasado. Tranquilo, tranquilo, ya vámonos para la pinche nombrada, pinche Cocoyome. Mira, ahí va a tocar la puerta del fantasma de la ópera, güey. Mira, pendejo, ¿lo ves bien? ¿Lo ves bien? Te digo, pendejo, si traía chelas, chinga tu madre. ¡Cállate! Ahí vas a disparar. La cuenta de dos o tres, ¿eh? A la de tres, ¿eh? Una. ¡Chinga madre, güey! Por eso te pregunté. Está ¡puta madre! Ya matamos a ese cabrón. Bueno, ya ni pedo. Eso quedó en el pasado. Ya lo pasado. Además, ahorita nos chingamos la cheve, güey. Sí, pero no hay que darles a nosotros, güey, del pasado, güey. Sí, eso podrá crear una paradoja. Imagínate. No, güey. No. Es que yo conozco al Cocoyome y al Saúl y pistea bien, cabrón, güey. No nos van a dejar, güey. Se las van a acabar todas. Vamos a meternos a la casa, güey. Por la parte de atrás donde no hay pared, güey. Pero con mucho cuidado, cabrón. No quiero que vas a hacer ningún pinche ruido y nos descubramos. Mira, güey, es Santa Claus, está aterrizando. Mira, güey, el trineo tiene lucecitas, güey. El gordo, cabrón, que no nos vea Santa Claus. No puedo mirarlo a los ojos después de que le disparé, güey. Güey, a ver, súbete la barda, güey, para meternos en la casa rápido, que se nos va a acabar el tiempo. Ok, déjame trepo, ok. Pásame las chelas. ¿Y las chelas, güey? ¿Y las chelas? Aquí las dejé, güey. Te las di a ti, güey. Estaban ahí abajo. No sé dónde están las pinches cheves, güey. Aquí las tenía, güey. Te lo juro. Pásame las putas chelas, güey. Por favor. No me quiero encabronar. Baja, güey. Ven, baja, güey. ¿Tú viste? Ven, ven. A ver, güey. Ahí voy otra vez para abajo. Ponme la tabla, por favor. ¿Y de dónde sacó la pinche tabla, güey? Pues esa que está ahí en el piso, güey. ¿Qué no la ves? Esta pinche tabla está bien podrida, pero este güey quiere que se la ponga para la pinche pared. A ver si no se quiebra, la verdad. ¡Hola, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Ay, cállate, pendejo! ¡Cuando te caigas, no hagas ruido, güey! ¡Pinche pendejo y tu tabla podrida! ¡Ya se está metiendo alguien por allá atrás! ¡No mames, güey! ¡Asómate, güey! ¡Se quebró una tabla ahí, güey! ¿Una tabla? Bueno, deja, güey, me asomo, güey. ¡Espérate, espérate! ¡Ahí viene Saúl, güey! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Escóndete! ¡Escóndete! Deja ver... ¡No, güey! ¡No veo a nadie! No te apures, güey, no te apures, me está bien pendejo, no nos va a ver, güey. Sí, güey, me consta que está re pendejo. Vente acá, güey, porque acá se escuchan los pasos, a ver, para que cuentes hasta tres. Y ahora, güey, ya se fue este, güey, pinche pendejo. Me dan ganas de aventarle una piedra por animal, güey. Imagínate que se mete un ratero, güey. Ya, ya, tranquilo, tranquilo. A ver, ¿y las cheves? ¿Dónde quedaron las cheves? Pues no sé, güey, a ver, búscala, ya estás aquí abajo. Viste que las puse ahí, ¿no? Sí. ¿Están las pinches cheves ahí, güey? Pues no, güey, ya te las ha de haber tragado. Tendré aliento alcohólico, güey. A ver, ¡sóplame! Pues no, no tienes aliento alcohólico, pero te apesta la boca. Entonces, ¿dónde quedan las pinches cheves? ¿Quién me asegura que no las traes tú? No, güey, yo ya no voy a contar, güey. Ya me tienes hasta la ya chica. Están contando, güey, chingada. Ya disparas. Entonces, asome, güey. Una, dos, tres, cuatro. ¡A dispararle, güey! Chinga su madre, ya soy yo el disparo, pendejo, te dije, por las putas cheves, mira nomás, por los putos vicios, ya mataste a Santa Claus, otra vez. No, maté a Santa Claus dos veces en la misma noche, güey. Mira nomás, cabrón, mira nomás, dos veces hemos visto cómo matas a Santa Claus. Chinga tu madre, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero ya sé, güey. Podemos regresar en el tiempo y ahora sí tratar, güey, de salvar a Santa Claus. Ok, ok, vamos otra vez a la máquina del tiempo. Vamos a volver. ¿Preparado? A la una. A las dos. A las tres. Una vez más, nos encontramos en el pasado. ¡Cállate, güey! Ahí vienen nuestros nosotros del pasado, güey. Que van a ver cómo nuestros nosotros del más pasado matan al fantasma de la ópera, güey. ¡Escóndete acá, güey! A ver, escóndete, escóndete. Allá. ¡No haga ruido, no haga ruido! Listo, Cocoyome, ya estamos en el pasado. A ver, sincronicemos relojes. No tengo. Bueno... yo sincronizaré mi reloj con mi propio reloj. Parece ser que estamos en la parte de atrás de la casa. Hicimos con cuidado, no queremos ser descubiertos por nuestros... nosotros mismos del pasado. Mira, ahí va a tocar la puerta de Santa Claus de la ópera, güey. Mira, pendejo, ¿lo ves bien? ¿Lo ves bien? Te digo, pendejo, si traía chelas. ¡Chinga tu madre! ¡Cállate, cállate! Ahí vas a disparar. ¡Listo! A las tres. ¡Una! ¡Dos! Dije las tres, pendejo, casi me das en el brazo. No mames, güey, nomás a nosotros nos viene a visitar un pinche fantasma, güey. Bueno, ya mataron a ese cabrón. Tenemos que encontrar la forma de poder subir al techo y llegar con Santa Claus y decirle todos estos pedos. Sí, güey, nos podemos meter a la casa, güey, ahorita rápido, güey. No, güey, estamos nosotros del pasado. Por la barda de atrás, güey. Nos vamos por la barda de atrás, rodeamos el arroyo y nos subimos por atrás, güey. Yo sé dónde hay una pinche tabla, güey, con la que nos podemos trepar, pero tú te subes primero. No, no seas idiota. Esa fue con la que me caí. Míralos, míralos. Ahí están, mira. Ok, déjame trepo, ok. Ahí es el momento exacto donde tú pierdes la pinche chela. ¿Tú crees que soy pendejo o qué, güey? Creo que no la voy a perder, güey. Aquí la traigo ya. Pásame las chelas, pásame las chelas. ¿Y las chelas, güey? ¿Y las chelas? Aquí las dejé, güey. Te las di a ti, güey. Estaban ahí abajo. No sé, a ver, es idiota. Por eso la perdiste. Sí, tú mismo te la robaste, pendejo. No, es que me conozco y yo siempre pierdo las cosas, güey. Ya subió Santa Claus, mira, está bajándose. Ya está tentando el terreno, güey, de la chimenea. Mira, güey, nuestros yo del pasado están discutiendo. ¡Córrele, güey! Vamos a treparnos por la ventana. Pero que no se te olviden las pinches cervezas. Pinche tabla está muy poder, pero este güey quiere que se la... ¡Santa! ¡Santa! ¡Oh, caray! ¿Qué está pasando? ¡Ando viendo doble! ¡Ya se está metiendo alguien por allá atrás! ¡No mames, güey! ¡No! ¡Triple! ¿Una tabla? Bueno, déjame ir más. No, Santa, es un cuento muy, muy largo de explicarle. ¿No trae regalos para algún político famoso? ¿Para algún hijo de un empresario? ¿Un chaleco antibalas? ¿Algo que se pueda poner? Sí, algo que le haya encargado el Chapo Guzmán o los Zetas. ¿No trae uno? Además, tu cuenta está tres. Oh, sí, aquí traigo una Suburban blindada que me queda perfecta. No me pregunte nada, Santa. No me pregunte, déjame caso. Póngasela, amárrese la puerta aquí en la barriga. ¿Cuántos asome, güey? Tápese con el abrigo, a ver, tápese. A ver, botones. Pásame un lazo, güey, para apretarse la machine. ¿Pero por qué? ¿Por qué me están haciendo esto? Usted confía en mí, Santa. Confía en mí, Santa, en serio. Bueno, ¿ahora qué hago? Una. Ahora sí, baje, baje. Dos. Bueno, hijos, allá voy. Tres. Cuatro. Ahí está el momento, güey. Ahí está el momento, güey. Ya le dispararon a Santa Claus, güey. ¡Oh! ¿Lo habrán matado? No, no creo que lo hayan matado, güey. No, algo tiene que pasar, güey, porque Santa Claus tiene que vivir, güey. ¡Mira, güey! ¡Mis manos están desapareciendo! ¡Nos estamos desvaneciendo, Gustavo! ¡Nos estamos desvaneciendo, güey! ¡Hemos cambiado el futuro! ¡Cambiamos el futuro! ¡O el pasado, güey! ¡O el presente! ¡No sé, cabrón! ¡Me siento raro! ¡Parece que estamos volviendo a... ¡No mames, güey! ¡Mataste a Santa Claus! ¡No! ¡Estoy vivo! ¡No mames, Santa! ¡Estás vivo, Santa! ¡Perdónanos, Santa! ¡Perdónanos! ¡Este pendejo no sabía qué hacer! ¡Ya llevábamos dos fantasmas en la lista! ¿Pero cómo es que estás vivo, Santa Claus? ¿Cómo lo hiciste? ¡Es que... ¡miren! ¡La puerta blindada de la Suburban! ¿Te acuerdas, campeón, cuando el Santa nos contó un cuento? Sí, sí me acuerdo, pero pues para no aburrir a la gente, pues vamos a escuchar lo que realmente pasó. Güey, pero es la Navidad, güey, se trae en el corazón. Érase una vez en un pueblo pequeño llamado Jerusalén. ¿Era más pequeño que Parral? ¡Claro que sí, hijo mío, claro que sí! Era un pueblo muy pequeño. ¿Más pequeño que Canutillo? Sí, más pequeño que Canutillo, sí, más pequeño. Ah, ¿más pequeño que Estación Adela? Sí, cabrón, sí. Más pequeño que Estación Adela. Más pequeño que el pinche Valle. Más pequeño que cualquier otro pinche racho. Déjame continuar. Bueno, Santa, pues si te pones así, güey, pues... ¡Déjame contar! Bueno, en ese pueblo, en ese pequeño pueblo llamado Jerusalén, nació un niño. Hace exactamente 2009 años. Y él nació en un establo, abrazado por los animales. ¡Ay, ese era el Richard Gere! ¡No! ¡No, pendejo! ¡No! ¡Déjame hablar, chingado! Ese niño, él nació rodeado de animales. ¿A poco ya había diputados? ¡No, idiota! ¡Animales de esos cuadrúpedos, pendejo! ¡No bípedos! ¡No! Luego llegaron los reyes magos, los reyes lejanos del oriente, guiados por la estrella de Belén. Pues sí, los tres reyes magos llegaron hasta la presencia de Jesús. Consigo ellos llevaban tres regalos. No como otros, pinche Santa, esos sí llevaban regalos, güey. Mira, pinche cocoyo, me vale madre esta mi pinche historia, güey. ¿De acuerdo? Bueno, ya, Santa, hombre, ¿qué regalaron esos reyes, hombre? El primero fue Melchor. Era un anciano de barba blanca. Es como la mía, güey. Pues mira. Él le regaló oro porque representaba su naturaleza real. El segundo fue Gaspar. Él era un joven moreno, no negro, moreno. Su regalo fue el incienso que representaba la naturaleza divina de Jesús. El tercero, y tal vez menos importante, de raza negra, o sea, negro, no moreno, negro, negro, es como mis botas. El tercero fue Baltasar, el negro. Su regalo, su pinche regalo para Jesús, fue la mirra, que para colmo de males, representaba su sufrimiento y su muerte futura. O sea, el güey ya le deseaba la muerte. Y por eso, pinches negros, nadie los quiere. Pedradas el Portón presenta Datos que no sabías de combustible. Combustible Podcast, la quinta emisión. La palabra podcast surgió durante el último programa de la primera temporada. En el último programa se solicita la intervención precisamente del interventor conocido como el campeón, el que más intervenía en el programa e interrumpía a todos. Es en este segmento e intervención del campeón donde la palabra podcast se hace presente, y así Combustible se convierte en el podcast de la comunidad de Parral. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Bueno, banda, continuando aquí en el podcast de Combustible, espero les haya gustado. Coyomi. Un abrazo, un saludo a todas, gracias a toda la gente que nos escucha y a la que vino, a Siri, a Sloopy y al Ángel. Ven, Ángel, pues platica, cuenta, güey, acá. Dinos, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Qué planeas hacer un futuro? ¿Cómo nos encontraste, güey? ¿Qué pedo? Pues bien pedos, cabrón, nos encontré, pero es una chingonada, cabrón, es estar aquí con ustedes disfrutando, pues todo este podcast, que para mí es un pinche honor estar aquí con ustedes, cabrones, porque ustedes han sido casi mi inspiración. Qué joto. Se vio muy joto, deja saco el bat, güey. No, nosotros es chido, ¿no? Es chido que alguien que nos escucha, güey, venga. Pero tengo una pregunta, ¿qué podemos ser nosotros de un ejemplo de vida? No, pues nada. Pues un pinche ejemplo bien culero, güey. Pero es estar chingón, güey, estar escuchándolos, güey, cabrón. Que estén sacando el pinche estrés, güey, todo el pinche trabajo, güey. Y estén ahí ustedes, güey. Pues sí, güey, pero nosotros, ¿quién nos lo saca? sin albur, güey. ¿Cuál estrés de trabajo? ¿Cuál? Pues si trabajamos. No, yo me divierto corrigiendo a Saúl. Pues sí, güey, la bronca, que tú te diviertes trabajando, Saúl, güey. Pero me divierto escuchándolos a ustedes, güey, en trabajo, cachingón, güey. Cabroncísimo. ¿Qué eres, güey, técnico en lo nuclear o qué pedo? Ustedes me divierten, me sacan el estrés y dejo los salen más cabrones, güey, todavía. Gracias, güey. De veras, gracias, se te agradece, güey. Tenemos un hombre trabajador. Qué chido, güey, qué chido, neta, porque si notaste, güey, esta madre la hacemos encerrados en un cuarto, solos, nada más viéndonos las jetas, güey, acá y la chica. Y es chido, güey, es chido saber que, pues, sí te escucha alguien, que y más cuando una persona se materializa, güey. Es chido recibir los mails, güey, pero es más chido recibir un cabrón, güey, aquí, güey, que llegue y te cuente los programas. Tranzas que uno ya no se acuerda, güey. Y tú vienes y nos dicen esto. Eso es chido, güey. Me sorprendió la cantidad de memoria que retiene. Se lo sabe todos los programas de memoria. Y deja tú, güey, lo sabe leer bien, güey. Campeón, los programas no se leen, se escuchan. Se escuchan, pendejo. Perdón, me asaulé. No, güey, es cabrón estar escuchándolos, güey, y recordando, güey, toda esa chingadera, güey, que mientras los escuchabas, güey, te estás divirtiendo, güey. A ver, Ángel, ¿nos quieres preguntar algo aquí a nosotros, tus héroes? Pues dudas todo, güey, para empezar, ¿cómo chingados le hicieron, güey, después de que se la llevó el pinche arroyo, güey, todo lo chingado que tenía, güey, cómo le hicieron para sacar adelante, güey, este pinche podcast que estés entreteniendo, güey, a tanta gente con tan poco, güey? ¿Cómo chingados le hicieron? ¿Cómo nos degradaste, güey? No entiendo. No, hombre, me siento halagado, tantas flores en tan solo 30 segundos. Yo voy a jotear, voy a jotear. Deja saco el va, espérate, jefe, deja saco el va. Mira, güey, realmente, güey, cuando se... la inundación, güey, seguimos adelante por la raza que nos escucha. Y hay que aprovechar por mandarle un saludo al Javi Metal, que nos facilitó la tarjeta de audio. Sin él no hubiéramos podido. Pablo de Monterrey, que nos facilitó la mezcladora. Ya te la quemamos, Pablo, pero muchas gracias, güey. Sin ti no hubiéramos podido, güey. John de Guadalajara, sin ti, cabrón, no hubiéramos podido. Cuando nos iban a tumbar la página. No, John, fuiste una gran ayuda. El dominio de... Sí. El dominio de .tk fue un gran alivio. Cuando nos iban a quitar por exceso de pago el dominio original, Dan Smoking, güey, pagó, güey. Si no hubiera sido por Dan Smoking, no podríamos hacerlo. En realidad este programa, güey, lo hace la gente para la gente, güey. Nosotros nomás hablamos, güey, aquí ya, se chingó, güey. Pero pues es toda esa raza como tú, güey. Gracias por venir, güey, neta. Ojalá un día todas estas personas que nos escuchan nos pudiéramos reunir, güey. Porque si es algo bien cabrón de conocerlos, güey. Pues sí, güey, nomás que hay que conocerle bien las mañas, güey. Tráete ese pinche pilar, güey, no te lo lleves, güey. Pues imagínate, güey, todos esos cabrones, güey, que te escuchan reunidos, güey, no mames, güey, no cabríamos, güey, aquí en todo pinche parral, güey, porque somos un chingo, güey. No llore. Gracias, Raquel, gracias, no me esperaba tan bonitas palabras de ti, gracias. Es que te quiero, cabrón, aprende, güey. Otra jotada, espérame tantito. No, güey. Seguimos adelante con el podcast después de la inundación por la raza, güey, porque no estamos solos, güey. Cada vez que hay una bronca, güey, la raza nos ofrece dinero, güey. No hemos aceptado dinero de ustedes, güey, porque esta madre es para que se alivianen, güey, para que se rían, no para sacarles dinero, güey. Pero no crean que este podcast se termina. Este podcast continúa en la cuarta temporada. Gracias, señor. Sí, claro, pero este no es el último podcast aún. No faltan más, güey. Yo sé que está falta, pero no, por favor, no crean que nos vamos. Vas a tener que leer mejor, güey, no chingues. Hay que mandarlo a la SEP, güey, directo a una pinche primaria. Este güey tuvo la suerte, güey, ya le pusimos varios programas de la cuarta temporada. ¿Te gustaron, güey? A lo cabrón, güey. Están excelentísimamente, güey, hechos. Es una pinche producción bien cabrona, güey. Y mis respetos para ustedes, cabrón. Estar haciendo esto, güey, no es tan fácil. Y yo lo estoy viendo, güey, ahorita que estoy aquí. Pero es una chingonada, güey. Estar aquí, güey, es un pinche privilegio, güey, para mí. Yo tengo cerca del año escuchándolos, güey. Y es una chingonada. Yo pensé que se las hacían de más peladas, güey. Ey, güey, ya se acabaron los cigarros. Ángel, cuando vengas, tráenos más cigarros, Ángel. No, espérate, Ángel. ¿Cómo lo estás sangrando con los cigarros, güey? No seas baboso. Las caguamas, la cerveza, todo el pedo, güey. Sí, pero me faltaban. Es que él trajo todo, güey. Es que somos muchos pinches pedigris, güey. Buscando whisky, güey. Está bien, cabrón, güey. Eso le quiero agradecer a Ángel que nos pagó la peda esta noche. Ya no llores, ya, por favor. Ya, Saúl, ya. Venga, mijo, tantito. No sea tontito, mijo. No sea tontito. Me va a hacer llorar, güey. No chingues. Campeón, es que es mi primer fan que conozco. Pero no va a ser el último, güey. Ya tienes a 2-3 gentes, güey, que te defienden, güey. Así tengo mi abogado. Sí, los de la Sociedad Protectora de Animales. No, güey, pero la realidad de todo, güey, es que estos cabrones se esmeraron un chingo, güey, haciendo este podcast o podcast, güey, como muchos les dicen, pero... No, yo fui el que lo inició, güey, el podcast, güey. No me hagas menos. Pero el podcast, güey, es una chingonada. Encontré un hermano nuevo en este mundo. Y espero encontrarme muchos más. Es que somos un chingo, güey, fuera de pedo. Aunque muchos digan, güey, que esta madre no vale chingadera o no vale verga, güey. Pero de todos modos, güey, es una chingonada, aunque muchos no lo quieran. Chido, cabrones, les despido de aquí porque estos güeyes me obligaron. Oh, se crean, me despido con un chingo de gusto. Estar aquí con estos güeyes es una chingonada. Y lo digo, cabrones, porque muchos no van a tener el gusto o a lo mejor no van a poder. Pero es una chingonada, cabrones. Aunque no lo quieran, estar con estos cabrones es una chingonada. Estar aquí pisteando con estos güeyes o es simplemente el hecho de estar con estos güeyes. Ya.